Por el Costa brindaré y por cada parroquiano, alzando mi vaso en mano al nano saludaré. Con franqueza les diré que es un lugar diferente, buen brebaje, buen ambiente, se bailan las buenas cuecas, y al que anda con cosas chuecas, lo corremos para el frente. ¡Éjale, pues! Esta es la pica criolla de Quilicura, pues. Cuando venga Quilicura, no deje de pasar al Costa Sur, oiga. Caramba, vámonos al Costa Azul. Caramba, que quiero bailar la cueca contigo, mi amor. Caramba, que quiero bailar la cueca contigo, mi amor. Caramba, y comer un buen cauce. Van en pato, no hay nada mejor. En picada criolla, como no hay otra, no hay nada mejor. Van en pato, sí.